Transitaba por la ruta que me llevaría a la casa de mis padres, a los cuales no veía desde hacía un largo tiempo. Era la primera vez que iba por este camino, y me pareció bueno, pues había pocos autos y podía ir ligero. El único inconveniente era que las estaciones de servicios estaban muy alejadas unas de otras, y un problema con el vehículo me significarían muchas horas de espera. Parecía una tarde que iba a ser soleada. Sin embargo, y sin previo aviso, comenzó a llover. Un gran viento se levantó. Era tan fuerte que lograba mover el auto hacia un costado. Incluso hasta tenía miedo de que me hiciera chocar con otro vehículo que venga del lado contrario. También hacía que se agiten las hojas de los árboles, de tal manera que me mareaban y lograban desconcentrarme. Pasaron los minutos. La lluvia se hizo más fuerte y no podía ver los letreros que pasaban a los costados. El manejar se me hacía cada vez más dificultoso e incluso el volante se me escapaba de las manos, como si el viento mismo condujera el auto hacia mi destino. El caer de las gotas de lluvia sobre el auto era tan intenso que no me dejaban escuchar ni siquiera el motor. Entonces encendí la radio. Oí en las noticias que los vientos superaban los 120 kilómetros por hora y por eso decidí disminuir la velocidad. Creía que yendo más lento no tendría ningún problema conduciendo, pero me equivoqué. De repente, un golpe seco se sintió sobre el parabrisas y un alarido retumbó, pero fue acallado rápidamente por la lluvia. El miedo me invadió, pues había atropellado a alguien. Frené y detuve el motor. Me quedé inmóvil en el auto. Me pareció que pasaron unos minutos y miré hacia el parabrisas. Había sangre, pero ninguna marca de golpe. Mi mirada permanecía sobre la sangre. Parecía que la fuerte lluvia no quería que me olvide de que agonizaba alguien afuera, pues no lavaba la mancha. Abrí la guantera muy nervioso. Tomé el impermeable y me lo puse. Jamás había tardado tanto en abrir la puerta del auto. Tenía miedo de enfrentarme a la realidad. Ya afuera, comencé a buscar a quien había atropellado, pero ni siquiera había rastros de que algo hubiera pasado ahí. Estuve unos minutos recorriendo el lugar, pero no encontraba nada. ¿Podía ser que lo que atropellé se haya escapado? Regresé al automóvil y, sorprendido, vi manchas de sangre sobre el asiento, pero rápidamente me tranquilicé, pues seguramente cuando abrí la puerta del auto, las gotas sobre el parabrisas habían entrado. Encendí el vehículo y continué mi camino. Me autoconvencí de que no podía haber sido una persona lo que había atropellado, pues nadie en su sano juicio estaría a merced de esta tormenta infernal, ni tampoco de una ruta completamente vacía. Ya me sentía mejor, casi no estaba nervioso, pero no sabía que esto recién comenzaba. El auto se detuvo justamente cuando un aterrador rayo se disparó desde las nubes. Había combustible, las baterías estaban cargadas, el auto era nuevo. ¿Cómo es que se detuvo? Tampoco había forma de que arrancara. Los intentos por hacerlo eran en vano. Me bajé del auto sin impermeable, pues no me importaba. Igualmente estaba todo mojado. Logré llevar el auto fuera de la ruta y luego entré nuevamente. En ese momento decidí quedarme a dormir allí, pues ya oscurecía. Comenzaba a dormirme, pero un extraño ruido me despertó. La lluvia había parado y ya era de noche. Miré hacia el asiento trasero, pero no había nada. Entonces me quedé atento, esperando otra vez ese ruido. Pasaron varios minutos y nuevamente se repitieron. Estaba desconcertado, me intrigaba saber de dónde provenían los ruidos y entonces decidí salir del vehículo. Miré el auto desde todos los ángulos. No parecía haber nada anormal, hasta que noté que del baúl un hilo de sangre se desprendió. En voz alta me dije, ¿todavía quedó sangre de lo que atropellé? Era imposible, pues la colisión había sido enfrente. Vi algo que se movió dentro del auto y no tuve dudas. Alguien estaba ahí. Abrí el baúl para buscar una hacha que siempre llevaba, pero no se encontraba. Mantuve los ojos abiertos y dirigidos al coche. Nuevamente vi un movimiento en el interior e instantáneamente el corazón comenzó a latirme más fuerte. Tomé un palo del suelo para pegarle a lo que haya dentro del vehículo y sin esperar abrí la puerta trasera, pero alguien saltó sobre mí tirándome al suelo. Lo pateé y logré verlo. Tenía el rostro horriblemente desfigurado. Pero lo que más me aterró fue que en sus manos sostenía el hacha que me faltaba. Conseguí desprenderme de él y corrí hacia el campo desierto. Llegué al alambrado, pero la desesperación hizo que me quedara enganchado entre sus púas. Intentaba liberarme mientras miraba cómo el maniático se acercaba con el hacha en sus manos. Finalmente me liberé y corriendo de un lado hacia otro, esquivándolo, llegué hasta el auto. Saqué de la caja de herramientas que ahí tenía un martillo grande y me dirigí hacia el sujeto. Me encontraba frente a frente con el maniático, él con su hacha y yo con mi martillo. Estábamos los dos solos, sin nadie a nuestro alrededor. De un salto trató de llegar a mí, pero le arrojé el martillo sobre su cabeza y el golpe lo desplomó. Estaba inmóvil. Creí que lo había desmayado. Me acerqué lentamente. Tenía una gran amoratada en su frente. Parecía un hombre de unos 40 años y estaba desfigurado. No era por el choque. Salté cuando vi que sus ojos se abrieron, pero parecía que no podía moverse demasiado. Me quedé observándolo un rato. Esperaba que muriera. Recordé que tenía un recipiente con nafta en el baúl y entonces fui a buscarlo. Pero cuando regresé, el sujeto ya no estaba tirado. Giré y miraba hacia todas partes. Parecía que se había perdido o que se lo había tragado la tierra. Hasta que al fin lo vi bajo el auto. Todavía sostenía el hacha en su mano. Sentía el agudo silbido del viento, el cual parecía que aconsejaba deshacerme del tipo. Entonces me agaché y tomé el hacha sin mayor resistencia, pues él ya había muerto. Arrastré el cuerpo hacia la zanja y lo rocié con nafta. Encendí un fósforo y se lo arrojé. Me quedé mirando cómo el cuerpo ardía y cada parte se chamuscaba. Era tan intenso el calor que las hojas húmedas por la lluvia igualmente se encendían. Trataba de tranquilizarme, pero sabía que a esa hora de la noche cualquiera podía ver ese gran fuego desde lejos. El cuerpo se calcinó y con ayuda de algunas ramas logré hundirlo en un gran charco de lodo que había unos metros más adelante. Regresé al coche y después de dos intentos se encendió. Continué mi camino, ya era de mañana, y llegué a un cruce donde los agentes de recursos naturales estaban haciendo un control, pues en esa época estaba prohibida la caza de algunos animales. Como pocos venían por ese camino, estuvieron un rato largo observando el vehículo, incluso revisaron el baúl y dialogaron entre ellos, mientras yo leía un catálogo que me habían entregado. Finalmente, después de 10 minutos, uno de ellos me dijo: ¿Estuvo cazando? No, ¿por qué lo dice? Es que veo manchas de sangre en su vehículo. Ah, sucede que en la tormenta atropellé a algún pequeño animal, pero no le hizo daño al auto. Pasaron unos segundos. El agente me miró fijamente a los ojos y yo a él. Finalmente me dijo con frialdad: Queda usted detenido. Al sentir esas palabras, el cuerpo se me heló y solo me preguntaba para mí qué sucedía. Y en unos segundos, más palabras me destruyeron por completo. Hallamos un cuerpo carbonizado en su baúl. Espanto en el baúl. Leandro G.